mi vida cuando no lo presentía y ya nada me importaba, ni siquiera te esperaba. Bebía cerveza todo el día, no tenía sentido ya mi vida, pero me encontré con tu sonrisa y todo cambió. Estaba herido.